oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Manuel de la Fuente, escultor radicado en Mérida, autor de La Virgen de la Paz, La Loca Luz Caraballo, La Lata de Sardinas. Un día dijo: no sé si mi obra es lo suficientemente buena como para que viva aún más allá de mis años, pero por lo menos me iré con el disfrute de que fui fiel a mí mismo. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.